Hoy vamos a analizar, amables oyentes, esto de luz en el santuario. ¿Sabe, Aarón? Uno no deja de aprender cosas, ¿no? Les habla Raúl Medina y nuestro pastor Aarón Menares junto con nosotros. No deja de aprender cosas porque cuando el autor coloca luz en el santuario y uno lee un poquito más con detención, se encuentra que esto tiene que haber sido oscuro. Uh-huh. Porque estaba cubierto totalmente, no habían ventanas. Uh-huh. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo entraba esa claridad? ¿Cómo había luz? Estaba la luz que venía del lugar santísimo. Sí, había luz del lugar santísimo, ¿no es cierto? Pero nadie podía mirar hacia adentro tampoco. Recuerda tú que las cortinas lo cerraban absolutamente y tú recuerdas que cuando Cristo muere, eso se produce lo contrario a lo que Dios había exigido antes. Uh-huh. Sí, lo que estaba oculto, el velo se abre, ¿no es cierto?, no con mano humana, y queda todo el descubierto, se arranca el corderito, una porque serie de cosas. Ya no era necesario. No era, había muerto el justamente. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿cómo entonces aparece la luz? Y aquí aparece una palabra que está mencionada acá, la memorash, que es el candelero, que la dicen. Candelero, sí. Ahora, hay algunas cosas que son muy bonitas, Aarón. Esta las encendió, bueno, la primera es que es una obra maciza de oro puro, hecho y tallado y trabajado a mano. Uh-huh. Y tenía ciertas características, ¿no es cierto? Era una lámpara con 7 candeleros, sí. 3 a cada lado y en el centro uno central que subía. Ahora, esto lo tenía que hacer el sacerdote y el sumo sacerdote tenían que hacer esto. No, Dios no encendió ese candelabro. Pero ahora hay un simbolismo maravilloso en ese candelabro, o candelero, ¿no es cierto? ¿Qué significaba? Para empezar, daba luz a todo, prácticamente todo el santuario. Eran 7 lámparas que estaban constantemente dando encendidas. Nunca estaban apagadas. Y ahí era una preocupación constante que tenían que tener que eso nunca se apagara. Claro. Ahora, ¿qué simbolismo hay detrás de eso? Hay bastante. Bastante. Bueno, Jesús se autoproclamó también como la luz del mundo. Ahí tenemos uno. Y ahí está la presencia de Jesús, ¿no es cierto?, en el santuario. Otro elemento interesante es que el aceite, que era de olivo, el aceite que se conocía, que era el combustible de estas lámparas, también tiene el simbolismo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos llegar a hacer luces a través del Espíritu Santo. Otro simbolismo, frente al candelero, estaba a la mesa con los panes de la proposición, que eran 12. Cada uno representaba a cada una de las tribus de Israel. Y la luz estaba direccionada hacia ellos. Y eso representa también la luz del Señor hacia su pueblo. Hay bastante para que nosotros podamos aplicar allí en forma espiritual en nuestra vida. Por eso, claro, fuera de las aplicaciones que pueda hacer uno hoy día, es lo mismo. El Espíritu Santo hoy día está presente, ayudándonos, dirigiéndonos, conduciéndonos del camino en la dificultad, en los momentos difíciles. Ahí está ayudándonos, claro, dándonos luz para seguir. Y Cristo en su presencia, ¿no es cierto?, también está. Ahora todo este simbolismo era maravilloso porque reflejaba que Dios siempre los guió, siempre estuvo con ellos. Y mientras eso estuviera encendido, sabían que allí estaba Jesús, estaba Cristo, estaba Jehová y estaba también la luz del Espíritu Santo, que es imprescindible para entender y comprender el camino de la salvación. Así es. Así que la luz del santuario es un ejemplo maravilloso. Y en Zacarías hay un ejemplo maravilloso de esto que a veces nosotros tenemos como dificultad. A veces dice, volvió el ángel, leyendo Zacarías 4, del 1, algunos textos, se dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y yo respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos que para las lámparas que están encima de él. Él está viendo ese lugar santo. Dios le está mostrando una visión. Pero es exactamente igual al que está aquí, claro. Estamos estudiando nosotros. Dice, y junto a él, 2 olivos. Y aquí hay una serie de persecución de ideas y de situaciones que van siendo ejemplificadas. Lógicamente, todo tiene un simbolismo. La expresión que aparece aquí, junto a él, 2 olivos, al uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sabes tú que me encontré con una sorpresa? Porque la palabra olivo significa permanencia, mantenerse. Y tiene un significado realmente muy, muy, muy lindo, muy precioso, porque eso significa que siempre, siempre Dios iba a estar con ellos. Entonces, cuando miramos esto, uno dice que gráfico, como el pueblo aprendió la santidad de Dios, como el pueblo aprendió que la presencia de Dios siempre iba a estar con ellos, y cómo aprendió que mientras caminaran, Él seguía con ellos. O sea, nunca los abandonó. Cuando el pueblo abandonó a Dios, sí sufrió las consecuencias, pero sobre Dios nunca los abandonó. El contexto es de Zacarías y de Zorobabel, en este caso, porque ahí está ese texto lindo, ¿verdad?, que siempre hemos leído, lo sabemos de memoria. Entonces, el versículo 6, respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gran preocupación que tenía Zorobabel, era la reconstrucción del templo. Y Zacarías, que era el gobernador, había un sacerdote, el sumo sacerdote, que era Josué. Y estas dos personas el Señor los utilizó para la reconstrucción del templo. Y tanto Zacarías como Ageo son profetas que el Señor les envía a ellos para darles el ánimo. Y es el mismo ánimo que nos da a nosotros. Nuestra vida espiritual, nuestra vida religiosa, solo tiene sentido en la medida que nosotros también nos conectemos y podamos tener este combustible que es ese aceite, que como claro, dices tú, permanentemente puede estar a nuestra disposición para que podamos cumplir con la misión, para que podamos llevar una victoria sobre el pecado, para que podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Incluso el santuario estaba iluminado, pero la idea hoy día es que también nosotros seamos luz del mundo. Llevemos este mensaje de salvación a muchas personas que están viviendo momentos oscuros o que están en la oscuridad, darle la luz que es Cristo, que es el Espíritu Santo, darle la salvación, darle a conocer esa salvación para que ellos a la vez sean luces para otros. O sea, es muy, muy hermoso el significado y lo que trasciende para nosotros hoy día. Claro. Es siempre la presencia de Dios, siempre la presencia de Dios alumbrando allí en el santuario y también en el desierto. Tú sabes que esa columna de día era la sombra para ellos, claro, y de noche era una luz. Qué maravilloso cómo Dios protegió a ese pueblo realmente. Sería bueno decirle a nuestros amigos, o tal vez usted puede conocer a alguien que está pasando por un momento de depresión. Yo, por el trabajo que realizamos acá en Nuevo Tiempo, me ha tocado responder muchos correos electrónicos y hablar por teléfono con muchas personas que están pasando por problemas de depresión. Y la depresión, puede venir depresión espiritual también, por alguna razón, por algún problema, depresión, los bajones anímicos, en fin, que el Señor puede iluminar nuestras vidas. El Señor tiene el poder, tiene la capacidad de iluminar el camino. Jesús dijo que Él era la luz del mundo y Él puede iluminar nuestras oscuridades. Aquí hay bastante de consuelo para cada uno de los seres humanos que de vez en cuando tenemos que pasar por momentos de dificultades. Tal vez usted está pasando por el valle de la muerte, de las sombras, y el Señor también puede ser su luz. Él lo ha prometido, Él ha prometido estar con nosotros, Él no nos va a abandonar. Y vuelvo a ese concepto que mencionaste, Raúl, que me pareció interesante, de los olivos, ¿no? La permanencia. El Señor permanentemente está con nosotros. Puede que nosotros nos olvidemos de Él, pero Él nunca se olvida de nosotros, Él siempre está ahí. Muchas veces debilitamos nuestra confianza en Dios en realidad. Cuando nos vienen estas oscuridades, estas manchas que nos alejan de una realidad feliz que tenemos como cristianos, creemos que Dios nos ha abandonado, que Dios no está con nosotros. ¿Por qué me sucede esto a mí? Quizás como muchos dicen, ¿para qué? Porque son resultados que Dios quiere a lo mejor oponernos en la prueba para que seamos crisoles más perfectos, más lindos, más preciosos. Yo creo que debemos pensar en ese sentido. Dios necesita realmente estar con nosotros, no porque lo necesite, sino porque el ser humano está hecho así, claro, de relacionarse con Dios. Y yo le digo, si Dios es luz y se acerca a nosotros, la oscuridad que tengamos se va a disipar. Se va a disipar. Yo tengo que entender que la depresión es una enfermedad que es real, sí, pero con Dios la realidad puede transformarse en luz y en tranquilidad. Que el Señor los bendiga y confíe en Él. Dios puede abrir puertas donde usted no ve. Puede haber caminos o tener caminos donde quizás no vemos ninguno, así porque así es el Señor. Dios le bendiga. Nos vemos mañana.